Los polvos de leche que dona el gobierno suizo a Corea a través del Programa Mundial de Alimentos arribaron el día 12 al puerto de Nampo.